Abrimos el tiempo de política local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 26 de junio. Ya saben que cada martes a esta hora le llega el turno a la política local y este es el caso del turno de participación para el Grupo Municipal Andalucista. Un turno que en la jornada de hoy va a estar dedicado precisamente a hablarles de la formación Andalucía por sí. Para ello vamos a contar durante los próximos minutos con el Coordinador Nacional de Andalucía por sí, con Joaquín Bellido, a quien vamos a dar enseguida la bienvenida y con el que vamos a conocer precisamente el trabajo que se está llevando a cabo desde esta formación en nuestra localidad dentro de lo que es la organización, bueno, pues desde la gestora que en el futuro pues se dará lugar a la coordinadora de Andalucía por sí en Ubrique. Damos ya la bienvenida sin más demora al Coordinador Nacional de Andalucía por sí, Joaquín Bellido. Muy buenas tardes, bienvenido a la sintonía de Radio Ubrique. Hola, buenas tardes. Como decíamos al principio, se trata de un espacio de participación política en el que cada martes, durante un turno de intervención, las diferentes formaciones con representación en nuestra localidad van informando sobre el trabajo que desarrollan en nuestro municipio y abordando cuestiones de carácter estrictamente local. Es por ello por lo que nosotros el encuentro de hoy vamos a mantenerlo pues centrado precisamente en Andalucía por sí, en Ubrique y el trabajo que está desarrollando. Recordemos que hace prácticamente un año, poco menos de un año que se presentaba la gestora en Ubrique, que comenzaba a trabajar, y en mayo hubo un último encuentro, ¿no?, podríamos decir, en el que participaba Joaquín Bellido con los integrantes de la gestora en nuestra localidad para coordinar diferentes asuntos de trabajo de cara al futuro. Por la formación en Ubrique quería preguntarle y por ese trabajo que se está desarrollando. Bueno, pues nosotros hace prácticamente ya dos años y algo, que empezamos nuestra andadura como Andalucía por sí. Lo cierto es que empezamos como una plataforma ciudadana y bueno, pues ahí la posibilidad de adherirse era abierta para prácticamente toda la ciudadanía. Nosotros lo que veníamos a reivindicar dentro de esa plataforma era precisamente pues la necesidad de un partido político propio por parte de los andaluces. Es decir, que es lo que veníamos pidiendo y veníamos reivindicando, aparte de reformas democráticas en las instituciones, en fin, una serie de cuestiones que fundamentalmente se puede resumir en eso, en la necesidad de un partido político, un instrumento político de obediencia exclusiva a Andalucía, sobre todo teniendo en cuenta que el 20 de diciembre de 2016... en ese primer proceso electoral a las estatales, pues no había un partido de corte nacionalista, de corte andalucista, ni siquiera tampoco lo había, posteriormente, en el 26 de junio. Y en eso es lo que nosotros nos vamos moviendo. Una vez conseguido movilizarnos, conseguimos dar los pasos hacia convertirnos en partido político. Y en noviembre de ese mismo año, pues el partido echó a rodar y en eso nos encontramos ahora. La verdad es que ahí es donde nos encontramos. Estamos en un proceso, primero en 2017, de implantación en los municipios de Andalucía, y ahora, la idea ya es enfocar, las elecciones municipales y en eso es lo que nos encontramos. Ahora prácticamente, los municipios de la sierra ya hemos empezado con reuniones comarcales y viendo cómo van trabajando los diferentes proyectos, como es el caso de Ubrique. Y lo cierto es que, encarando de cara las elecciones municipales, que es lo que prácticamente está cerrado y es lo que ya está, que tiene fecha clara, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues de Andalucía por sí en Ubrique queremos hablar principalmente, pero aprovechando además también que contamos con el Coordinador Nacional, pues sí que podríamos conocer aspectos diversos, ¿no? Como por ejemplo la propia tendencia ideológica de Andalucía por sí. Sí que en muchas ocasiones se dice que Andalucía por sí son los herederos del antiguo Partido Andalucista, sin embargo no es exactamente fiel a la realidad, ¿no? Esa manera de definir Andalucía por sí. Pues no, lo cierto es que no. Entendemos que las puertas están abiertas a todo el mundo. Es decir, de hecho, gente del Partido Andalucista está engrosando las filas de Andalucía por sí, pero no es, lo que está ocurriendo en todos lados. Es decir, que habrá candidaturas en las que habrá andalucistas del Partido Andalucista y habrá candidaturas andalucistas de nuestro partido en las que no hayan estado militando ni siquiera en el Partido Andalucista. No es no es esa la realidad ahora mismo de Andalucía por sí. Luego, digamos que estructuralmente tampoco se parece siquiera. O sea, este partido asambleario, este partido no tiene estructuras intermedias, sino que existe, digamos, directamente una coordinadora nacional que fue elegida en noviembre de 2016 y que de ahí pues la intención era luego posteriormente ir fundando, ir dando paso a diferentes asambleas locales y además de una forma, bueno, pues elegida por asamblea. Hemos elegido la parte más engorrosa, por así decirlo, de más trabajo, porque la idea es que el proyecto exista y además que exista sin ninguna intención de correr. Es decir, esto es un proceso largo, sabemos que es un proceso largo, entendemos que es un proceso que poco a poco tenemos que ir viendo las necesidades de la sociedad andaluza y las necesidades de Andalucía en sí, y por eso nosotros entendemos que poco a poco pues, iremos construyendo un proyecto desde la base, desde la militancia. No existen cargos intermedios, como estaba diciendo, no hay secretarías provinciales, ni siquiera coordinadores provinciales, que solamente tienen un enlace con la coordinadora nacional y son elegidos dentro del equipo de la coordinadora nacional. Es decir, que no, ni siquiera existe una estructura similar a la del Partido Andalucista. A partir de ahí, pues ideológicamente es parecido. Bueno, pues nosotros tenemos una definición muy clara y muy contundente. Nosotros somos nacionalistas de izquierda y entendemos que a partir de ahí es donde nos movemos. Ese es el espectro ideológico en el que nos movemos. Luego, evidentemente, sí, abogamos por un Estado federal y dentro del Estado federal el modelo de Estado que queremos es una república. Eso sí es cierto. Y esos son los parámetros ideológicos en los que nos movemos. No hay cargos intermedios, no decía, algo que bueno, pues se puede ver teniendo en cuenta los encuentros que ya se han mantenido aquí en Ubrique con la bueno, pues la gestora, ¿no?, de Andalucía por sí en Ubrique y Joaquín Bellido, que han sido ya varios, ¿no? Se ha trasladado a Ubrique en varias ocasiones. Efectivamente, nosotros, como decía, es que las reuniones incluso son comarcales, mantenemos reuniones, la primera se celebraron en Ubrique, luego posteriormente la hemos celebrado incluso en Arco, y tenemos claro que de momento ni siquiera es necesario ese cargo intermedio, ¿no? Existe un coordinador provincial, que es Jesús Plaza, que está nombrado dentro del equipo del coordinador nacional, pero su trabajo consiste, bueno, pues en ir, digamos, implantando partido y es el enlace con la coordinadora nacional directamente. Y es un cargo de coordinadora nacional. No existen esos cargos intermedios y, por tanto, no existe, más que cargo intermedio, más la estructura, ¿no? Una estructura intermedia, una secretaría provincial o una coordinadora provincial. Existe el coordinador, pero básicamente como enlace. No tiene la ejecución, no es uno de sus instrumentos, sino que prácticamente lo que hace son cuestiones consultivas, cuestiones básicamente de enlace entre las coordinadoras y las asambleas locales con la coordinadora nacional. La estructura de Andalucía por sí en la actualidad, que como decía, está ahora mismo en esa fase, en ese periodo, que no sé si ya ha culminado, de implantación en los municipios de Andalucía. Efectivamente, ahora mismo estamos en un proceso en el que, bueno, pues nosotros, las asambleas están eligiendo ya aquellos que han conseguido su fin, sus objetivos. Las asambleas están nombrando ya candidatos en algunos sitios, como puede ser, por ejemplo, Barbate o Madrid, que ya han decidido quiénes son los candidatos. De hecho, estamos dentro de los plazos estudiando quién encabezaría las listas. Prácticamente pues ocurrirá lo mismo en Ubrique en breve. Hasta el 30 de septiembre vamos a estar nombrando con los diferentes candidatos, los diferentes municipios, y a partir de ahí, bueno, pues las listas más adelante, si es cierto que se irán mucho más adelante, se comunicarán y darán, digamos, se darán a conocer más adelante, la llamada por el mes de marzo o por ahí, y lo cierto es que, bueno, la intención es, como decía, no hay prisa, porque la intención es que haya proyectos en todas las localidades, y sobre todo un proyecto que lo construyan los ciudadanos que vean la necesidad de un instrumento político útil para los andaluces y, sobre todo, lo más importante, con sentimiento andalucista que le duele a Andalucía y que se dé cuenta de que Andalucía no existe pues para unos ni para otros, y prueba de ello son tanto los presupuestos generales del Estado de 2017 del Partido Popular con Ciudadanos como los propios presupuestos generales de 2018, en el que eran malos, malísimos para Andalucía. La propia consejera socialista María Jesús Montero estaba señalando la necesidad de una nueva financiación de 4.000 millones, teniendo en cuenta el peso de la población andaluza, y que no se ha tenido en cuenta ahora que es ministra y ha llegado al gobierno a través de Pedro Sánchez, y que se convierte en ministra de Hacienda además. Y lo cierto es que tampoco la inversión que ella creía que era vital para Andalucía en los presupuestos generales de 2018, que además lo va a asumir el Partido Socialista en esta legislatura tras la moción de censura, pues tampoco van a llegar. Es decir, hablaba de 500 millones que se necesitan en Andalucía según las cantidades que se deberían establecer en el presupuesto general del Estado, y tampoco van a llegar, con lo cual una moción de censura de la que ha salido un gobierno socialista con el apoyo de Podemos, pues vemos que tanto unos como otros pues vuelven a traicionar a Andalucía. Andalucía se queda otra vez como moneda de cambio, puesto que son 61 diputados los que pone Andalucía en el Congreso de los Diputados, y vemos la necesidad de que haya una representación andaluza real, con conciencia andaluza y con conciencia andalucista. Y por tanto, creemos que esos son ejemplos fundamentales para entender que no contamos para nadie, ni para los del Partido Popular con Ciudadanos, ni para los del Partido Socialista con Podemos. Por tanto, lo que está claro es que se necesita una fuerza en Andalucía, y una fuerza construida desde los propios andaluces, ¿no? Porque aquí, como decía, esto no tiene nada que ver con partidos anteriores. Esto es un proyecto, hablamos de una necesidad, hablamos de la necesidad de visualizar Andalucía, la necesidad de visualizar Andalucía con unos problemas y con unas soluciones, y esas van a llegar el día que haya representación en las instituciones con un corte nacionalista andaluz que defienda los intereses de Andalucía. Bueno, centrémonos, si le parece, en Andalucía por sí, en nuestra localidad. Sí. Un proyecto en el que se sigue trabajando para consolidarlo desde hace meses, ¿no?, que se creó. Y bueno, pues como decíamos, un proyecto andalucista en Ubrique, que cuenta, según se asegura, pues con cada vez con más afiliados. ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra ahora Andalucía por sí en nuestra localidad? Pues en estos momentos sumando gente, es decir, nosotros tenemos establecido que las gestoras eran, digamos, dentro de las personas que se adhirieron en el proyecto. Nosotros, la coordinadora, estudiábamos la posibilidad de sobre esas personas ir montando una gestora inicial cuyo objetivo fuera la organización de una asamblea para elegir sus órganos, en este caso a la coordinadora. Y en ese es el estado en el que se encuentra ahora mismo Ubrique. Están, digamos, dando a conocer este nuevo proyecto. También tiene que ver, bueno, pues que de forma paralela, en el caso concreto de Ubrique, está el grupo municipal trabajando en el pleno y haciendo su propuesta. Y nosotros, evidentemente, pues como Andalucía por sí, lo que queremos es dar a conocer Andalucía por sí, que la gente sepa que existe un partido de corte andalucista, y que la intención es evidentemente cambiar la realidad de Andalucía desde los diferentes municipios. Esa es la intención nuestra. Sabemos que es muy difícil cambiar las cosas desde única y exclusivamente los municipios, como puede ser el caso de Ubrique, o el caso de la Sierra, los problemas que puede tener en cuanto, por ejemplo, a infraestructura, como decía antes, la falta de inversiones en los presupuestos generales del Estado. Y, por tanto, la intención ahora mismo es dar a conocer el proyecto y, a partir de ahí, ir sumando militantes para crear una militancia pues que pueda trabajar de cara a esas, no solamente a las municipales, porque la intención no es solamente quedar en montar un grupo de trabajo para unas municipales, sino que la intención es crear un proyecto que siga trabajando en el tiempo y que evidentemente se vea la necesidad de un proyecto político andalucista, y sobre todo que se visualicen los problemas de una forma comarcal, de una forma local, y sobre todo que llegue a las instituciones, ¿no? Y en ese es el momento en el que se encuentra ahora mismo Ubrique, es decir, sumando militantes y con gente con ganas de trabajar de cara a este proyecto. Yo espero que en breve podamos anunciar la asamblea en Ubrique, y sobre todo, además de la asamblea, pues que tengan sus órganos elegidos, ¿no? Claro, la elección de la coordinadora, comenzar a trabajar en este sentido, y el siguiente paso, que es el que ya se ha llevado a cabo en otras localidades de la provincia de Cádiz, el de nombrar candidatura para las elecciones municipales. ¿Nos puede adelantar algo sobre esto? Pues, como le digo, es que son cosas que la gestora tendrá que ir trabajando, solicitar fecha para la celebración de la asamblea, y elegir, digamos, el órgano local. Si esto no sucediera así, pues nosotros consultaríamos con la gestora pues la posibilidad de concurrir a las elecciones. Si vemos que hay posibilidades de estar en las elecciones, aunque no se hayan, digamos, conseguido los objetivos inicialmente, pues entendemos que esos objetivos se pueden llevar de manera paralela a una posible lista, con el objetivo además de concurrir a las elecciones, pero sobre todo implantar el partido, con lo cual nosotros entendemos que en el mes de septiembre seguramente podremos anunciar algo en Ubrique, sobre todo algo no con la lista electoral ya preparada, pero sí es cierto que podemos anunciar a lo mejor candidato y en breve pues la celebración de una asamblea para continuar, digamos, implantando el partido y que cuente Ubrique con su órgano municipal. Claro, concurrir a las elecciones pero seguir trabajando en el proyecto que presenta Andalucía por sí, ¿no? Es lo fundamental. Elecciones en principio municipales, pero ¿qué hay de las autonómicas? Pues de las autonómicas nosotros en principio, evidentemente la intención es concurrir, ¿no? Pero nosotros la idea es concurrir con el máximo de garantías. Es decir, nosotros estamos en un proceso de dar a conocer el proyecto y evidentemente ya veremos qué pasa. Es decir, que tampoco nos quita ahora mismo el sueño unas elecciones. Para nosotros lo que sí queremos es que dar a conocer el proyecto, que el proyecto se conozca en todos los rincones de Andalucía y sumar andaluces, porque creemos que el proyecto se va a construir a base de las aportaciones y el trabajo de la militancia que tengamos. Por tanto, nuestra preocupación ahora mismo es, digamos, armar el proyecto, darlo a conocer y ver las necesidades de, sobre todo de Andalucía, plantearlas y plantear soluciones. Eso es lo que queremos nosotros de Andalucía por sí. Por poner un caso, no entendemos, por ejemplo, de cara a la Junta de Andalucía, no entendemos, por ejemplo, la falta de infraestructura, se critica la falta de infraestructura por parte del Estado, y la propia Junta de Andalucía no sea capaz de desdoblar, por ejemplo, la Arcos Antequera, tan necesaria pues para vertebrar prácticamente la comunicación entre la Sierra de Cádiz o incluso la Bahía de Cádiz con prácticamente toda Andalucía, sin tener la necesidad que pasa por Sevilla, ¿no? O sea que entendemos que vertebrar Andalucía es fundamental y en 40 años de historia de democracia pues hay muchas cosas pendientes y a partir de ahí pues nosotros queremos aportar a la política andaluza y a la política estatal pues el granito de arena andaluz, que hace mucho tiempo que no se escucha un acento andaluz defendiendo Andalucía. La realidad de nuestro municipio a través de Andalucía por sí, a través de la gestora en Ubrique, ¿qué podría contarnos sobre, bueno, pues precisamente ese trabajo que se está desarrollando en nuestra localidad por parte de Andalucía por sí? Bueno, pues de momento José Antonio Bautista está, digamos, trabajando sobre todo en cuestiones, por ejemplo, la iniciativa legislativa municipal que la presentamos pero que no se aprobó finalmente. Y le digo esto porque una de las propuestas que nosotros como Andalucía por sí hemos llevado, existe la preocupación desde José Antonio, evidentemente, con todo lo que ocurre en Ubrique, pero el vínculo entre el grupo municipal y nosotros, Andalucía por sí, a través de un acuerdo, las mociones que nosotros hemos llevado desde Andalucía por sí van en función con los canons autonómicos y los canons de mejora en la factura del agua, por ejemplo, que creemos que es vital que todo lo recaudado por la Junta de Andalucía a través de la factura del agua ponga en marcha medidas de obras hidráulicas para mejorar, digamos, pues no solamente el abastecimiento, sino sobre todo la depuración del agua. Estamos muy encima de la iniciativa legislativa contra la pobreza energética que en Ubrique, por desgracia, no se aprobó, no es un ayuntamiento promotor. Nosotros no entendemos cómo en muchos ayuntamientos no se han sumado a una ley que permite, que evita los cortes de luz a la gente que está más necesitada. En este caso lo llevó el Grupo Municipal Andalucista, pero el Partido Socialista ni siquiera lo apoyó. Entendemos que era una medida importante, sobre todo porque en estos momentos se encuentra ya prácticamente a un paso de entrar en el Consejo de Gobierno y que el Parlamento Andaluz pues admita a trámite no solamente esta iniciativa, sino que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados, perdón, en el Parlamento de Andalucía, y que los andaluces cuenten con una ley contra los cortes de luz, ¿no? Y entonces, pues nosotros, ya le digo, estamos trabajando en diferentes campos, sobre todo en evitando la sequía. Entendemos que las zonas agrarias necesitan la atención de la propia Junta de Andalucía, y a nivel particular, como digo, a nivel particular, José Antonio Bautista pues se está encargando, digamos, de llevar y ser la voz del andalucismo en estos momentos en el grupo municipal. Bueno, pues eso en cuanto al trabajo, ¿no?, que se está desarrollando por parte de Andalucía por sí en nuestra localidad, a través también del Grupo Municipal Andalucista, como decía, y sobre, bueno, pues en general, Andalucía por sí, a través de la Coordinadora Nacional. Yo no sé si hay algo más que quiera comentar, ¿no?, sobre estos aspectos que hemos estado abordando, principalmente, bueno, pues conociendo el trabajo que se desarrolla por parte de Andalucía por sí en Ubrique, que es el objetivo principal, ¿no?, de este encuentro que manteníamos. Pues por decir algo y finalizando un poco con la relación que última, o la última pregunta que me ha comentado, es que realmente nosotros ahora mismo, evidentemente los trabajos de la gestora y el trabajo del Grupo Municipal Andalucista, que prácticamente están yendo de la mano para llevar los temas de Ubrique, nosotros sí es cierto que los parámetros, digamos, que marcamos dentro del trabajo tienen relación con cuestiones de justicia social, como hemos dicho, en este caso el ejemplo, la iniciativa legislativa municipal contra la pobreza energética. La intención nuestra, pues, evidentemente, es el de fortalecer los sectores productivos y las mejoras laborales, sobre todo teniendo en cuenta que en la necesidad de infraestructura, entendemos la necesidad de sanitaria, sobre todo porque Andalucía está siendo un desastre la sanidad, por más que vendan que es la joya de la corona, pero prácticamente terminará privatizada y con problemas. Nos preocupa qué carta de servicios son los que se están dando en la sierra de forma hospitalaria y de forma sanitaria, y nos preocupa evidentemente pues el medio ambiente. Son básicamente todos los campos en los que a nosotros nos preocupa, y evidentemente será lo que de forma particular el Grupo Municipal y la gestora de Andalucía por sí, pues son los que trabajarán. Y por lo demás, simplemente pues agradecido a vosotros por dejarnos este espacio para presentar lo que es Andalucía por sí, y abierto pues a cualquier otra colaboración cuando vosotros estiméis. Pues devolvemos ese agradecimiento por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, en el espacio de política local, en este turno de intervención. Joaquín Bellido, Coordinador Nacional de Andalucía por sí, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.